Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos amaneciendo al miércoles 27 de agosto de 2014. Hay mucha gente que está de vacaciones y eso nos complace, porque quiere decir que es este un país de gente comprometida ciertamente con el futuro, empeñada en aportar todo lo mejor de sí para la construcción del bienestar de nuestro mejor futuro, pero también dispuesta a disfrutar en sana paz, como se dice, la oportunidad maravillosa que nos ha dado el cielo, por una parte, brindándonos los paisajes maravillosos, los destinos turísticos maravillosos que tenemos en el país, como parte de nuestra nacionalidad, de nuestra soberanía, y también producto de la Revolución Bolivariana. Porque de no ser por la Revolución Bolivariana, no solo no se podría salir a compartir en familia en tiempo de vacaciones hacia ninguna parte, sino que se estaría padeciendo la más brutal y salvaje de las miserias, del hambre, de la exclusión, como hubo aquí cuando gobernó la gente que promueve el modelo del libre mercado que promueve la gente de la derecha, empezando por el liderazgo opositor, que están ahí tratando de hacer sobrevivir ese reducto de lo que queda de la MUD a punta de infamia, de descalificaciones infundadas, de manipulaciones, de desinformaciones, tratando de torcer la realidad de los hechos para colocar a la gente en contra de nuestro gobierno, de nuestra democracia, de nuestro país. Es entonces algo de lo cual debemos nosotros complacernos. Dice acá la nota de prensa que nos trae Noticias 24, 1 millón de turistas más que el año pasado se han movilizado durante el mes de agosto. 1 millón de turistas, si usted se pone a tratar de visualizarlo en un solo conjunto, es infinitamente, por lo menos unas 100 veces más de todo lo que logra reunir como sector político la gente de la oposición. Allí está el país verdadero, el país auténtico, que está demostrando con hechos que esa crisis de la que está hablando la oposición es completamente falsa. Que lo que hay es una guerra tratando de desmontar los controles que ciertamente ha impuesto el gobierno revolucionario desde hace ya mucho tiempo para contener los desmanes, los despropósitos del sector privado que quiere destruir nuestra economía para retornar al poder por fatiga del pueblo venezolano. Tenemos aquí un país que está disfrutando sus vacaciones, que no está huyendo hacia las fronteras como huyen de Colombia hacia acá, por ejemplo, que no vinieron jamás ningún colombiano de los que está hoy aquí en nuestro país, vino de vacaciones. Vinieron huyendo de la cruda y patética realidad que se padece en la hermana república, como desde siempre le llamaron los demagogos al país de al lado. Esa gente jamás pensó sino en venir a un mejor nivel de vida, alcanzar un espacio en el que pudieran disfrutar las bondades de un régimen inclusionista, de un régimen humanista, donde todas las posibilidades están abiertas a los sectores de menos recursos para su desempeño y su desarrollo, donde cuentan con medicina gratuita, educación para sus hijos, donde cuentan incluso con vivienda gratuita que les otorga el Estado, como nos lo denuncian permanentemente muchísima gente en todas partes que nos reclama: mira que se hizo aquí otro edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela y lo que metieron fue puro colombiano. Esa es una realidad, ahí está. Y ninguno de ellos se ha quejado de esta condición en la que incluso, además de todos esos beneficios, del solo hecho de estar en un país donde no hay guerra, ese gran logro de su vida lo elevan con la posibilidad de tener hasta remesas familiares en dinero, en divisas que pueden exportar a su país, porque ninguno tiene pensado quedarse acá aportar el resto de su vida, de su esfuerzo vital al desarrollo, sino que todos, a pesar de esa trágica circunstancia, piensan es en llevarse de nuevo todos sus bienes, todos sus logros, todos sus recursos para allá, para Colombia, en lo cual tienen probablemente toda la razón y todo el derecho. Pero en Venezuela no hay nadie huyendo. Es falso que 10 o 20 venezolanos que se vayan para España, como lo hemos demostrado acá con cifras, signifique que hay una crisis que se está fugando Venezuela. Es la expresión de la arrogancia de la burguesía, de que si se van ellos, como cuando se fueron de PDVSA, significa que se vino abajo el país, porque con ellos es como funciona el país, que con chavistas ahí, tierrúos, desdentados, pata en el suelo, no puede funcionar nada. Y es por eso que han dicho desde siempre, desde los sectores oligarcas, que lo que se hace en Venezuela es basofia, que no sirve, que aquí no hay nada que sea de calidad. Lo escuchamos permanentemente y a través de la historia lo hemos visto en las actitudes, en el comportamiento, en la cultura que prevalece en esos sectores de la burguesía, de repudio, de rechazo a todo lo nacional, en aras primero de la elevación de los valores que a través de la transculturización se nos imponen desde el exterior, sobre todo desde el norte, y luego desde el punto de vista material, el desprecio a nuestros logros, a nuestras cosas. Yo les antepongo aquí en esta idea un planteamiento y les pido que sean honestos para que sean entonces en verdad eficientes en su trabajo por su vida y ya no solo por la patria si no les gusta el concepto, sino por su vida y por sus hijos. Y les digo, si existe que usted conozca algún escuálido que esté dispuesto a cambiar el iPhone por un vergatario fabricado en el país, tráigamelo a la radio y nos vamos con él para Miraflores para ver si el presidente lo pone en cadena nacional como un gran logro del país. No existe, no va a poder traerlo, porque no hay ningún oligarca ni ningún burgués que haya valorado jamás no solo la producción de bienes o de productos nacionales, sino porque desde el punto de vista de la lógica, hasta los cortes de pelo que se hacían aquí en el país eran objeto de burla. Todo el mundo recuerda cómo se burlaban. Este seguro que aprendió a cortar el pelo en el INSE. ¿Ustedes no se acuerdan? No me diga que no se acuerda porque me está mintiendo. Porque ciertamente aquí todo lo que tenía que ver con la venezolanidad era objeto de burla. Y eso comprendía el repudio, el rechazo que sistemáticamente se iba inoculando en el imaginario popular a todo lo nuestro. Eso fue desde siempre un empeño de esos sectores. Cuando la única vez que aquí se habló de lo nuestro en términos de una campaña, la hizo la Polar. ¿Y por qué la hizo la Polar? Porque la Polar tenía una infraestructura con la que quería adueñarse de la capacidad de consumo del venezolano y lo logró. Hoy no hay nadie que crea que puede pasar 2 días sin comer harina pan, por ejemplo. Y es lo que usted ve deambulando por la calle en el bachaqueo común que hay hoy en día regado a lo largo y ancho del país. La gente buscando desesperada meterse en un supermercado para ver cómo sale de ahí con 6, 10 o 12 paquetes de harina pan, que es lo que está instaurado hoy como distorsión verdadera de la economía nacional. Esa realidad es producto de haber hecho en 1986 una campaña intensiva a la Polar que por primera vez en la historia exaltaba la venezolanidad y colocaba lo nuestro como algo valioso para el venezolano, con ello la identidad que debíamos tener con nuestro país. Pero no existe nada más allá de eso que ya hemos visto. Es un espacio claramente interesado desde el punto de vista de la consolidación como corporación en la producción de bienes de consumo masivo. No existe nada que valore en términos generales el venezolano, más allá de lo que nos enseñó el comandante Chávez. La lucha de los sectores de la oposición contra la revolución bolivariana ha sido el de desmontar todo cuanto se ha basado de conciencia nacionalista en ese sentido. Y eso pasa por desmontar toda la estructura que haya creado la revolución en defensa de ese concepto de patria, de esas posibilidades de desarrollo de un parque industrial propio, incipiente todavía en el gran esfuerzo que se hace, y en la idea de sembrar en la cultura del venezolano amor por lo nuestro. Nosotros vemos la declaración del día de ayer del presidente de Fedecámara y podemos constatar cómo hay una claridad, una lógica perfectamente precisa en el sentido de luchar contra todo lo que tenga que ver con la producción nacional por parte de ese sector que hoy preside este señor Jorge Roy, el tránsfuga más famoso que han logrado tener en las filas de la derecha la gente de la burguesía en nuestro país, un hombre extraído de la causa R de hace 20 años, convertido hoy en el más fervoroso derechista que tiene el país. El presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, dice la página web del Nacional, insta a incentivar la producción nacional, óiganlo bien, considera que el sistema biométrico es una tarjeta de racionamiento. Y aquí la simultaneidad, la similitud, la exactitud con el discurso de Capriles, de Julio Borges, del otro, y ahora de la MUD, que decidió que iba a salir a luchar en contra, abiertamente, contra el captahuella. Una vez más, y quiero que anoten todas las venezolanas y venezolanos, ya no en el cuadernito de nada, que anoten en la pared de su casa, con tinta china indeleble, que hoy la MUD se está declarando en campaña contra el captahuella una vez más, porque dentro de poco, a la vuelta de la esquina, los veremos defendiendo al captahuella y diciendo que el gobierno está tratando de meter miedo con el captahuella y no sé cuánto, como hicieron con el captahuella del Consejo Nacional Electoral, en no uno ni dos, sino como en cinco procesos electorales, en los que se echaron para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, de manera desvergonzada e impúdica, como lo hicieron, mandando casi que a parar el país por el captahuella que estaba en el sistema biométrico del sistema electoral, y después pidiéndole a la gente que fuera a las elecciones, que no le tuviera miedo al captahuella, que eso no tenía ningún problema. ¿O no lo recuerdan? Bueno, anote, con tinta china le pido, que la MUD se ha declarado en campaña en contra del captahuella tal día como hoy. Y lo recordarán entonces cuando aparezcan después diciendo que no, que el captahuella no es ningún problema. Insisto acá con el tema de la declaración del presidente de Fedecámara. El presidente de Fedecámara, Jorge Roy, exhortó al gobierno a buscar las causas del desabastecimiento y no las consecuencias. Como que si el desabastecimiento es culpa del gobierno. Es lo primero que queda claro acá. Las causas, dice él, del contrabando son los desequilibrios macroeconómicos. Fíjense la terminología economicista que utilizan estos tipos para engañar al pueblo, como hemos dicho. Los farsantes que se escudan en el lenguaje de la alta economía, el término macroeconómico, etcétera, con el que ahora están expresándose permanentemente para transmitir un nivel de sabiduría en el tema. Las causas del contrabando son los desequilibrios macroeconómicos que tenemos en el país y la causa del desabastecimiento, la falta de producción nacional. La falta de producción nacional se debe en nuestro país al modelo de libre mercado que se tiene la obligación de tratar de promover desde el ámbito de la derecha, no solo venezolana, sino de todas las derechas en el mundo. Las guerras que hay hoy en el mundo entero están determinadas por una sola causa: la necesidad de los Estados Unidos de que se defienda, que se aseguren los intereses norteamericanos. Y eso lo puede ver usted desde CNN hasta abajo, hasta el último periódico en el último rincón del planeta, que es la excusa que antepone siempre los Estados Unidos para avanzar con las conflagraciones que desata para acabar con no solo ya gobiernos, sino con naciones y civilizaciones incluso en el mundo entero, porque no le son afines a sus intereses. Lo que está por detrás de esa frase es el interés de Estados Unidos en que se le abra rienda suelta a la transnacional que desde Estados Unidos está buscando captar eso que ellos llaman eufemísticamente los mercados, que no es otra cosa que captar el dinero de los bolsillos de los trabajadores, de las mujeres, de los hombres y mujeres profesionales en el mundo entero para llevárselo a su potencia y fortalecer las arcas de la nación del norte, del imperio norteamericano. Eso de los intereses norteamericanos es que se abran las puertas al libre desempeño de las transnacionales en todos los países. Y eso es lo que perseguía en Latinoamérica Estados Unidos con el ALCA, que Chávez personalmente promovió que se derrotara como se derrotó en todo el continente y se impusiera una idea de cooperación con base en un criterio de igualdad entre los pueblos, de respeto a la soberanía de los pueblos, como es el ALBA, por ejemplo. Ese modelo que quiso imponer los Estados Unidos en Latinoamérica solamente se logró en dos o tres naciones. Una de ellas es Colombia. El ALCA es lo que está haciendo estragos en la economía colombiana, que hace que se vengan todos los pobres de ese país hacia nuestra nación a tratar de sobrevivir acá. Está prohibido para cualquier sector neoliberal del mundo entero, entre ellos el venezolano, promover idea de soberanía alguna, porque si se promueve soberanía se disminuyen las posibilidades de las transnacionales, que son lo que llama Estados Unidos sus intereses. Y como esta gente no va a pelear jamás contra los Estados Unidos, lo que está promoviendo Jorge Roy desde Fedecámaras es que se le abran las riendas al libre desempeño de las transnacionales, no de producción nacional alguna. De hecho, la pelea de ellos es simultánea, como lo dice en su declaración acá, con la lucha porque se desmonte el sistema de control cambiario. ¿Para qué se quiere desmontar el sistema de control cambiario? Para que los grandes poderosos, los grandes capitales de las transnacionales, puedan desempeñarse a su antojo, captando el dinero de los venezolanos y llevándoselo hacia el extranjero. Eso es lo que persigue. El propósito del modelo neoliberal de libre mercado que promueve Jorge Roy no es para favorecer la creación de empresas venezolanas, porque la creación de empresas venezolanas significa invertir, significa pagar salarios, significa pagar impuestos, significa pagar los servicios de agua, electricidad, etcétera, que tienen que pagar cualquier empresario. Y ellos no tienen ni ganas, ni tiempo, ni disposición para eso. Ellos quieren dólares para convertirlos cada vez en mayores riquezas cómodas sin trabajarlas. Y porque tienen prohibido por parte del Imperio norteamericano promover idea alguna de soberanía, está vedada la posibilidad de que se piense en soberanía alguna. El dinero que esta gente está pidiendo no es para el empresario González, para el empresario López, no, es para la gran transnacional, para la Procter & Gamble, que fue la que ellos trajeron al país. Todas esas transnacionales que existen en el país, las trajeron ellos con su modelo de sustitución de importaciones que impuso Rómulo Betancourt en el año 59 y que acabó con las posibilidades de un parque industrial propio, que no fuera simplemente un empresariado de representación de marcas transnacionales lo que tuviéramos en el país. Es falso que esta gente quiere impulsar desarrollo empresarial alguno nacional. Consíganme un escuálido que quiera un vergatario como su teléfono, o que quiera una de las computadoras que se fabrican aquí en Coro como su computadora, y no quiera una gran computadora Windows, Apple o no sé qué otra cosa, Hitachi. Consígame uno y yo me voy de rodillas detrás de él de aquí hasta Globovisión a declarar públicamente mi torpeza. No existe ni un solo empresario en Venezuela que tenga ganas ni que esté autorizado a promover la idea de soberanía. No puede, porque eso es lo que ellos le reclaman al socialismo, al modelo bolivariano, al chavismo, a la revolución bolivariana. Que haya aquí la pretensión de promover una idea de independencia de esas grandes transnacionales, de promover una idea de soberanía en el país. Ellos lo que quieren es que se desmonte los sistemas de controles que nos han asegurado que no caigamos en la crisis y que nuestro pueblo pueda salir de vacaciones y pueda disfrutar en paz el bienestar económico del que dispone hoy la República gracias a esos controles que han impedido que se lleven todos los dólares del país. Poca gente sabe, por ejemplo, que quienes se llevan los dólares no son precisamente los escuálidos, por mucho que se llevan. Se los está llevando la gran transnacional. Sobre eso, sobre el saqueo que están haciendo e insistiendo en el tema de la medicalización que ha avanzado en la cultura mundial a partir del empeño de los grandes laboratorios productores de medicamentos y de las grandes transnacionales que son las que en realidad colocan todos los productos que demanda la sociedad en las farmacias, en los abastos, etcétera, que no son los productores nacionales y que no son los que ellos quieren que se desarrollen. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa que nos corresponde. Vamos a insistir en el tema que hemos tocado esta semana del libro de 2005 del alemán Blenz, investigador y periodista, sobre los inventores de enfermedades, y vamos a ver cuál es el porcentaje de afectación que tiene ese concepto del invento, de la cultura de las enfermedades en el país, como parte de la crisis económica que tenemos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Un 27 de agosto, pero del año 2000, daba inicio a uno de los programas que revolucionó la comunicación, no solo la política o la comunicación del Estado en el mundo entero, sino que revolucionó la vida misma, la cultura del venezolano. Ese no fue otro que el Aló Presidente en televisión. Aló Presidente, qué felicidad tan inmensa. Felicidad al estar de nuevo en Radio Nacional de Venezuela y especialmente desde aquí lanzar nuestra voz, nuestro saludo profundo del corazón, del alma al pueblo noble y heroico de Venezuela. Saludaba en esos términos el comandante eterno Hugo Chávez en una fecha como hoy en la que se transmitió el primer Aló Presidente televisivo desde las instalaciones de Radio Nacional de Venezuela. Ese espacio comenzó en el formato radial el 23 de mayo de 1999. El comandante calificó el espacio como un canal donde el pueblo participa y forma parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Yo diría que fue por primera vez en la historia en que la comunicación fue verdaderamente social, porque antes no lo fue jamás. Por mucho que las universidades graduaron comunicadores sociales, no desde siempre, porque antes se graduaba la gente de periodista, pero cuando inventaron el término comunicación social, hubo siempre allí una distorsión, que es que todo comunicador, una vez graduado, iba por lo general era a servir en las redacciones de las grandes corporaciones comunicacionales que no son de periodistas, son de empresarios. No existe ningún periodista dueño de medio en Venezuela, y ese es el comportamiento por lo general en el mundo entero. De modo que fue siempre un exabrupto denominar comunicación social algo que no lo era, sino comunicación burguesa, que es lo que más se ajusta a lo que en la realidad fue siempre el desempeño de la prensa y de los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo, como decimos. El comandante Chávez, por primera vez en la historia, hace patente el carácter social de la comunicación a partir de ese encuentro estrecho, profundo, fraternal de su presidente con el pueblo. El primer Aló Presidente televisivo tuvo una duración de 4 horas y media, abordando temas de interés social, y durante las 378 ediciones que tuvo el programa, el comandante interactuó con 8.020 personas y recibió más de 990 llamadas telefónicas que él siempre atendió con amor, con afecto, con cordialidad, como pocas veces se ha visto desde el ámbito de gobierno. Bueno, fíjense, continuando con la reflexión que veníamos haciendo sobre la farsa, una vez más, de los sectores de la derecha con el tema de la realidad económica del país, retomamos la nota que trae el diario El Nacional el día de ayer, donde el presidente de Fedecámaras hace una cantidad de afirmaciones. Él dice, respecto del sistema biométrico que está avanzando gradualmente en el país, como parte de la lucha contra la especulación, contra el bachaqueo, el contrabando de extracción y el contrabando interno, y que es un clamor nacional. El país pidió durante semanas que se hiciera algo porque no se aguantaban las colas, etcétera. Bueno, ahí se está haciendo y el país lo respalda. Lo respalda en pleno. Los únicos que han salido a decir que no son los sectores empresariales que provocaron este bachaqueo y los sectores de la MUD, que están coordinados con esos sectores privados en la defensa del modelo neoliberal que quieren reinstaurar en el país. El día de ayer, aunado a todo lo logrado el fin de semana, fueron incautadas 8 toneladas de alimentos en Caracas. El asunto no es que si allá en la frontera, en el Zulia o en el Táchira hay una situación terrible, etcétera, y que es allá. Es en el país, como lo estamos diciendo. Y en Caracas fueron incautadas, además de las 490 toneladas que este fin de semana reportaron todas estas operaciones de fiscalización que se habían incautado allá en la frontera, 8 toneladas ayer de alimentos en Caracas. Y cuando uno examina uno ve la cantidad de lotes de mercancía de la misma caja, con el mismo registro, es decir, fueron compradas en lote, uno sabe que no es el buhonero que está en la esquina el que compró todo eso. Uno sabe que es la gran empresa que está detrás, que es la que le quiere sacar jugo, no solo vendiéndole al buhonero, porque ahí puede saltarse la regulación de los precios, que son obligación de los comerciantes para defender el acceso a los alimentos por parte del pueblo, sino que además de saltarse esa regulación, que si un producto cuesta 12 bolívares y es vendido por el buhonero en 50, en 90 bolívares, es porque el empresario está usando al buhonero para saltarse la regulación y le está pidiendo al buhonero que venda al precio que quiera, pero que le pague a él el doble o el triple de lo que obtendría si lo vendiera en la cadena de comercialización legal a precio regulado. Pero además de eso, se está saltando, como decimos, la inversión que tendría que hacer para atender la elevación de la demanda que hay en el país, que ha crecido cerca del 40% en los últimos tiempos gracias a la elevación del poder adquisitivo del venezolano. Por eso el venezolano demanda más alimentos, porque ha crecido la población, pero se ha elevado el poder adquisitivo. Son dos factores que intervienen simultáneamente en esa elevación de la demanda de los alimentos. Y aunado a eso, un empresariado que está rezagado en su inversión, en su capacidad, en su obligación de invertir, no invierte porque eso significaría que ganaría menos de lo que gana si tuviera que montar nuevos locales, pagar más empleados, más mobiliario, más impuestos. Todo eso se lo está saltando usando al buhonero, porque con el buhonero no paga salario, sino paga una comisión o un porcentaje de la venta, no paga impuestos, no paga electricidad y no paga esto, como lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero además, no paga en la incrementación de la inversión en comprar más camiones y pagar más empleados para la distribución intensiva que requiere, que si los productos se agotan en 2 o 3 horas en los anaqueles, él tendría que volver a hacer otro viaje al supermercado con más mercancía para reponer la que acaba de agotarse. Como no va a gastar en más camiones y ni va a pagar más empleados en choferes y ayudantes de camiones, el anaquel se queda vacío porque ya él vendió lo que quería y él vendió además al buhonero al doble o al triple de lo que obtendría en el abasto, con lo cual no le importa en lo absoluto que se quede el anaquel vacío. Entonces, cuando vemos esto de comiso y vemos esas grandes cantidades, esos lotes gigantescos, sabemos quién es el que está detrás. Es el empresario que está defendiendo Jorge Roy. No es el problema, no es el buhonero, porque ellos insisten en que hay que ir a reprimir al pueblo, a reprimir al buhonero. Y el gobierno, que no reprime al buhonero, sabe lo que está haciendo. Sabe que no es el buhonero el que está alterando la dinámica del mercado. Sabe que es ese gran empresario que defiende Jorge Roy el que está comprando esas cantidades gigantescas o colocando esas cantidades gigantescas de mercancía en manos de los bachaqueros, en manos de los buhoneros, en manos de los contrabandistas. Es ahí donde se les viene abajo el discurso de supuesta defensa de la economía nacional, cada vez que se abre un galpón y se encuentran esa cantidad gigantesca, como esas 8 toneladas de alimentos que fueron incautados ayer en Caracas. Dice este sujeto, en la continuación de la nota, este tipo de controles lo que hacen es sofisticar más los mecanismos de aquellos señores que actúan al margen de la ley, pero lo que ha visto el país son 2 sectores. Un sector actuando al margen de la ley, especulando, robando, acaparando, y ha visto otro sector, que es el gobierno, que ha estado actuando, deteniendo, decomisando la mercancía, aplicando multas, sancionando a esos especuladores. Entonces, ¿de qué sector está hablando camarada Jorge Roy cuando está diciendo esta barbaridad? Está engañando al pueblo. Toda la población venezolana, dice él, que rechaza el mecanismo biométrico, lo cual es falso. No es una medida afortunada por parte del gobierno, y oigan ustedes con lo que remata. Indicó que los empresarios harán todo lo que esté a su alcance para combatir el contrabando. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no se les ha visto sino defender al contrabando y al contrabandista en todas las declaraciones que dan, empezando por esta, de colocarse una vez más de espaldas a las necesidades del país, junto con la MUD, hoy en contra de las acciones para reprimir el contrabando, defendiendo a los empresarios que son los que están vendiendo esa mercancía que va a salir al contrabando? ¿Por qué no ha hecho ninguna actuación, ninguna declaración en contra de ese contrabando? Pero añadió que el problema es el modelo económico y la tasa de cambio. Es decir, no se quiere control de cambio. ¿Y por qué? Yo les voy a repasar esto ya al cierre de esta nota. En América Latina, la Procter & Gamble abrió operaciones en 1948. Y en 1950, después de haberse abierto esa oficina en México, en 1948, que fue con que se iniciaron las operaciones en Latinoamérica por parte de esa gran transnacional, en 1950 abrieron sus oficinas en Venezuela. No había, por todo eso, ni Chávez ni chavismo alguno. La gran corporación transnacional la trajo la élite burguesa neoliberal que aquí gobernó en el pasado. Los que están reclamando dólares son los sectores de la gran corporación, como decimos. Poca gente sabe que cuando entra a una farmacia, desde las pilas, la comida para perros que se vende ahí, toda la vende Procter & Gamble. Cuando están diciendo que no se consigue nada, lo que están diciendo es, no se consigue producto de Procter & Gamble, que vende las hojillas, el jabón, todo, incluso hasta medicamentos. Una empresa que es productora de jabones, que es lo que tiene como origen, cuando allá en 1837 nació la empresa, gracias a la sociedad de William Procter y James Gamble, lo que se dedicaron fue a hacer jabón, porque ellos eran fabricantes de jabón ingleses que se habían asentado en los Estados Unidos. Ellos introdujeron el jabón Ivory y de ahí en adelante se dedicaron a vender jabones y hoy tienen una corporación que abarca en el mundo entero a más de 4.600 millones de personas a las que le proveen productos, es decir, casi una quinta parte de la población. Eso que se llama el gran consorcio de Procter & Gamble es lo que la gente siente que no hay cuando entra en un establecimiento y dice que falta esto y falta lo otro y falta lo otro, pero no sabe que el resto de los productos que sí hay también son de la Procter. Y cuando ve que falta un producto de una empresa y hay otro que sí lo hay y es de la misma empresa, tiene que saber que hay una manipulación con la divisa, hay una manipulación con la asignación de divisa que está haciendo esta gente de las grandes corporaciones instaladas en el país, que como digo, las instaló el modelo neoliberal desde 1950 en el país. Fueron ellos quienes trajeron esas grandes corporaciones, que son las que piden y demandan divisas, no es el empresario venezolano, como hemos dicho. Cuando nosotros entramos en una farmacia y vemos todos los productos que ahí hay, estamos viendo es a las transnacionales norteamericanas, no por dependencia creada por la revolución, sino por una dependencia al consumo de infinidad de productos de todo tipo, como digo, desde baterías para radio hasta comida para perros, pasando por pastillas de todo tipo para el ser humano y por todo tipo de detergente y de productos de belleza. Lo que estamos viendo ahí es la transnacional luchando porque se acaben los controles que nos aseguran que tengamos una economía soberana, sólida, que nos garantice bienestar, alimentación, educación para el pueblo. Eso es lo que defiende Jorge Roy a la gran transnacional. Jamás defendieron empresa nacional alguna. Jamás en Fedecámara se plantearon el desarrollo de un parque industrial propio. Jamás han luchado ellos por el bienestar del pueblo, porque ellos sembraron aquí la transnacional. No me da tiempo hoy de adentrarme en el tema para continuar con lo de la medicalización, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hoy teníamos que atender esta insolencia contra la dignidad, contra la seriedad de un pueblo que hace como ataque a nuestra soberanía este miserable presidente de Fedecámara, Jorge Roy. Yo me voy a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad.